Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. El pianista en el diván. Comenta el pianista Claudio Arrau. Con frecuencia, mis amigos y alumnos me han oído decir que en mi escuela ideal de música, el psicoanálisis sería una materia obligatoria en el programa de estudios. Eso y el arte de la danza. El psicoanálisis para enseñar al joven artista las necesidades e impulsos de su psiquis, para ayudarlo a conocerse en una etapa temprana y así comenzar cuanto antes el proceso de autosatisfacción, el cual, hasta el fin de sus días, debe convertirse en su fuerza impulsora como ser humano y como artista. De hecho, solo cuando esa sea su meta, consciente o inconsciente, logrará madurar como artista y hacerse merecedor a tal nombre. Incluiría el arte de la danza moderna para aprovechar el empleo de sus movimientos expresivos en la liberación de tensiones, inhibiciones y bloqueos psicológicos, y para el logro de una mayor conciencia y proyección de los sentimientos. Todos, alguna vez, hemos oído hablar de los bloqueos psicológicos, de músicos que sufren colapsos nerviosos, de dedos, músculos y memorias que súbitamente se derrumban y cesan de funcionar, de temores tan intensos que las notas agudas en los cantantes se desvanecen y toda la técnica y maestría parecen evaporarse. En momentos tan calamitosos, decimos que él o ella necesitan tratamiento psicológico. Sí, Ciertamente, pero en tales momentos, el análisis suele llegar demasiado tarde. Solo los más advertidos, los más profundamente impulsados por el anhelo de vivir y el coraje de existir, logran alcanzar la luz plena y sanar. Otros forcejean en una eterna penumbra de sufrimiento, el verdadero purgatorio de la mente. En mi escuela ideal, el alumno jamás se vería conducido a tal callejón sin salida. El aprendizaje y la guía le iluminarían el camino desde el principio, así como en la antigüedad los misterios ayudaron a los neófitos griegos a iniciarse en la corriente de la vida. Pero desafortunadamente, en nuestra sociedad actual, con su insistencia sobre los aspectos competitivos y materiales de la vida por encima de todo lo demás, la maduración y el desarrollo no constituyen el orden natural de las cosas. Aunque, como lo señaló el psicólogo Carl Jung una y otra vez, con frecuencia la vida se hace cargo de nuestros asuntos y nos lleva consigo. A veces para nuestro beneficio, esa misma vida puede también hacernos terribles jugarretas, interponiendo obstáculos en nuestro camino cuando estamos distraídos o arrastrándonos hacia peligrosos precipicios en los cuales solemos caer y de los cuales solo los más heroicos logran emerger. El psicoanálisis ha andado un largo camino desde que Sigmund Freud publicó La interpretación de los sueños en 1900. Hoy sabemos que existen varias formas de alcanzar el autoconocimiento y la autosatisfacción, que al fin y al cabo son la cura de toda neurosis, o al menos deben ser el objetivo de toda cura. Desde un prolongado análisis, remontándose a los orígenes personales o de Tillich, Buber o Sen, hasta el mero sentido común que brinda la experiencia cotidiana. Sin embargo, en mi opinión, la forma más pertinente para la vida del artista consiste en el regreso a la sabiduría y conocimiento antiguos, encerrados, por ejemplo, en los escritos de Carl Jung y expuestos en su concepto de inconsciente colectivo. Este, a diferencia del consciente individual, es la suma de toda la historia psíquica del hombre desde sus orígenes, la cual ha llegado a nosotros a través de la mitología, cuentos de hadas, religión y antiguas costumbres y ritos. Así como evolucionaron la mente y el alma humana, así como libró el hombre sus batallas para la consecución, renovación, autorrealización y conocimiento consciente, y les dio formas y símbolos concretos en su aprendizaje, arte y literatura, así también se formó todo el acopio místico y mitológico de nuestro pasado psíquico. Individualmente, en nuestro tiempo y vida, libramos las mismas batallas psicológicas registradas en la mitología, solo que sin la ayuda de el anciano sabio para guiarnos, excepto cuando en momentos de necesidad encontramos una en la figura del analista. Al igual que los grandes héroes de la mitología, Hércules, Perseo y Teseo, emprendemos viajes heroicos e incluso en ocasiones algún milagroso consejo, advertencia o apoyo nos ayuda en nuestra difícil tarea. Y al igual que Prometeo, desafiamos a los dioses exponiéndonos al desastre que a veces asimilamos y otras logramos superar. Y otra vez, repetimos aquello que en su breve y peligroso camino del nacimiento a la muerte, el hombre ha experimentado consciente e inconscientemente desde los comienzos de la historia. Curso de una vida de luchas y logros, el artista, creador y recreador, como portador de la cultura en la sociedad, lleva a cabo modelos de maduración y desarrollo individual y a veces de plena realización, más claramente que otra gente, o al menos sus modelos se perciben con mayor claridad, aunque solo sea por el hecho de que la vida del artista queda más frecuentemente registrada. De los 20 a los 40 o 50 años, el hombre se encuentra en pleno brote de sus fuerzas vitales. Eros se halla detrás de él y dentro de él. Su obra progresa, gana éxito y reconocimiento, y en ese tiempo generalmente se desposa. Pero aún con Eros dentro de su ser y los impulsos de realización personal actuando instintivamente, cada logro, cada éxito debe ser una labor consciente. Al igual que Ulises, personaje de Homero, autor de la Odisea, el artista debe pasar prueba tras prueba, hasta que poco a poco alcance el objetivo de su vida y encuentra su alma en la forma de la paciente Penélope. Eso si todo marcha bien. La mayoría de las veces no ese es el caso en la vida. Eros puede morar dentro de nuestro ser, pero también allí reside el deseo de la muerte, en el sentido junguiano del temor o del impulso simbólico a retroceder hacia el oscuro estado inconsciente de una etapa anterior del desarrollo. Y hacemos las cosas más inexplicables. Constantemente nos provocamos frustraciones por temor. Temor al fracaso y, aunque parezca extraño, temor al éxito también. Nosotros, los artistas, caemos súbitamente enfermos antes de las presentaciones importantes. Creamos pavorosos trastornos emocionales, nos arriesgamos a la pérdida de aquello que más amamos, nos caemos y fracturamos un brazo, sufrimos accidentes automovilísticos. Los cantantes adquieren repentinas ronqueras, no pueden emitir sus notas agudas y a menudo tensan los músculos del cuello de tal forma que resulta sorprendente que sus cuerdas vocales puedan siquiera vibrar. Los instrumentistas pierden de pronto el uso de algún dedo o súbitamente se tornan incapaces de ejecutar el más fácil o más difícil de los pasajes. o debido al afán competitivo o a un anhelo de omnipotencia, por decirlo así, la menor señal de imperfección puede provocar el abandono de la lucha en la mitad de una excelente interpretación. Peor aún, esta lucha puede perder de pronto todo significado y el artista, extraviado en un terrible laberinto de conflicto y desesperación, puede renunciar por completo a la ejecución. Esta renuncia representa una verdadera muerte, la muerte del alma. Se desciende entonces hacia el abismo y el regreso demanda la más heroica de las batallas contra las furias, el oscuro aspecto del inconsciente, que el hombre siempre se ve llamado a librar y para vencerla requiere de todos los poderes restantes de su espíritu. Si gana, se convierte en un verdadero héroe que logra su propia resurrección. Los no menos terribles, si menos dramáticos, efectos que surgen del fracaso al lidiar con los bloqueos psicológicos son los bloqueos de comunicación, los bloqueos de emoción y sentimiento que obstaculizan el flujo de la comunicación y la expresión son a menudo productos de la enseñanza y la educación, pero principalmente del temor al compromiso, es decir, el temor a estampar su sello personal en la interpretación. Al fin y al cabo, el fracaso de la comunicación representa también el fracaso en la madurez y el desarrollo psíquicos. Más frecuentemente, la comunicación se bloquea a través del desconocimiento y a menudo a través de una mera vanidad, donde el artista se convierte en la víctima de su propio éxito y, desconectándose de la esencia de su ser, se aparta cada vez más de la fuente de sus poderes creadores. Por fortuna, en los artistas jóvenes, los bloqueos emocionales de comunicación pueden penetrarse con una enseñanza adecuada. En varias oportunidades, me ha sorprendido al ver que alumnos con una aparente carencia de caudal expresivo, virtuales vacíos sentimentales, experimentan de pronto una explosión emocional, solo a través de la ejecución, utilizando todo el cuerpo en lugar de emplear únicamente los dedos tensos y los brazos rígidos a ambos lados. Es como si esa nueva libertad de movimientos trabajara sobre la psique para despertar y liberar la imaginación creadora latente y capacitada para su desarrollo y florecimiento. Huelga decir que es indispensable la potencialidad de la facultad creativa para iniciar su crecimiento. Si tal potencialidad no existe, un buen incentivo psíquico y físico puede resultar estimulante, pero solo momentáneo. Así como la primera parte de la vida de un artista está dominada por Eros y el instinto impulsor para el trabajo y la consecución, la segunda mitad debe ser un periodo de introspección, un regreso hacia la esencia de su ser, donde lo innecesario se elimina y solo se satisfacen los aspectos más significativos y profundos de su personalidad y talento. Este periodo en la vida de un artista puede resultar tan crítico como las primeras búsquedas de su identidad y objetivos. Entonces, existía el temor ante las exigencias y los peligros de la vida. Ahora, surge el terror ante la extinción de esa vida y la venidera noche de la nada y la muerte. Esto no significa que desde los 50 años el artista comience a flaquear y a minimizar sus logros. Sucede precisamente lo contrario si todo en su desarrollo psíquico ha evolucionado en la forma correcta. Su inmensa energía se mantiene constante. Si, como señala Jung, el pleno proceso de individuación ha tenido lugar o se está llevando a cabo, proceso por el cual el hombre, a través de un mayor conocimiento consciente, esfuerzo y sabiduría, logra finalmente alcanzar su completa individualidad en armonía con el universo. Entonces, y sólo entonces, será capaz de explotar al máximo su talento y producir su obra más significativa. Si se cumple esta última tarea, se origina una nueva onda de facultad creadora, emergente de fuentes aún más profundas que las anteriores. El pianista en el diván. Sigue comentando el pianista Claudio Arrau. Desde mis 15 años, cuando murió mi maestro Martin Krause, hasta los 20, atravesé por el periodo más difícil y desdichado de mi vida. Continué trabajando. Gané el premio Liszt por 2 veces consecutivas a los 16 y 17 años, pero difícilmente transcurría un día sin que yo pensara en la muerte. Luego, a los 20, 21, después de mi gira por Estados Unidos y mi regreso a Berlín, me sentí abrumado por las dificultades de la lucha y tuve deseos de renunciar ahí mismo. Pero un amigo me ofreció su ayuda. Este amigo sabía cuánto había influido el análisis en la continuación de la carrera del pianista Edwin Fischer. Su problema era un desmesurado pavor al escenario. Cuando logró vencerlo, fue capaz de producir algunas de las interpretaciones más memorables que yo haya oído jamás. Y puesto que Fischer era el discípulo más famoso de Martin Krause, decidí recurrir también a un analista. En realidad, en ese momento, habría acudido incluso a un hechicero si me hubiese ofrecido una promesa de cura. Mi psicoanalista, el doctor Hubert Abramson, no solo me ayudó. En 3 años adquirí suficiente interés en la vida como para participar en el concurso internacional de piano de Ginebra de 1927 y ganar el primer premio. Sino que además continuó siendo hasta hoy mi gran amigo y consejero. Su ayuda y enseñanzas Comenzó como freudiano, luego pasó a los conceptos de Carl Jung, hasta que por último llegó a lo que hoy se denomina psicología existencial. Me abrieron tantas ventanas que finalmente fui capaz de interpretar mis propios sueños, o al menos identificarlos como símbolos de ansiedad, de advertencia y a veces en momentos de desesperanza, de un presagio de satisfacción. Durante un periodo de 30 años, el análisis me ayudó a despejar mi jungla psíquica, hasta que mi plena facultad creadora pudo fluir con total libertad. La envoltura y elementos innecesarios se desarrollaron, capa tras capa, en un proceso que debe prolongarse hasta la muerte. En este sentido, el antiguo dicho, cuando cese el crecimiento, sobreviene la muerte, es literalmente cierto. En la teoría del inconsciente colectivo de Carl Jung, los arquetipos de ánima y ánimus ocupan un lugar preponderante. El ánima es el aspecto femenino de todo hombre, una parte de sí que no debe rechazar por indigna, sino que debe asimilar e integrar en su psique para convertirse en un hombre cabal. Cuanto menor sea la integración lograda, mayor será su inmadurez. La mujer, por su parte, debe asimilar su ánimus, su aspecto masculino, a fin de alcanzar su plena feminidad. En mi opinión, el artista creador se encuentra entre los pocos dichosos que logran alcanzar la conjunción de los dos aspectos opuestos de su psique en un todo, lo cual es la meta del proceso de individuación, la integración de la personalidad. En el artista, las tensiones por vencer quizás resulten más intensas, pero la unión, el todo, puede alcanzar una mayor perfección. Una vez muerto el dragón y ganadas las batallas del héroe, el artista puede permitirse el placer de mantenerse abierto a las fuentes de su imaginación, intuición y facultad creadora, su inconsciente, que ya no aparecerán como un aspecto del oscuro temor, sino de la sabiduría productiva. Sin esas fuentes, ninguna suma de intelecto, razón, entereza del ego y control tendrán jamás suficiente significado en el arte. Una última reflexión. A menudo, amigos y alumnos me preguntan si no es peligroso el psicoanálisis para los artistas, si no es importante que los artistas sufran y tengan conflictos y neurosis y problemas. Sí, definitivamente. Pero por otro lado, ni el psicoanálisis, ni el autoanálisis, ni la terapia de grupo prescinden de los conflictos y sufrimientos. Lo importante es encontrar un modus vivendi con los conflictos y el sufrimiento. Descubrir una forma de lidiar y convivir con ellos. Para el artista, las tensiones y obstáculos, una vez comprendidos, vencidos o sublimados, son fundamentales y no deben suprimirse, ya que precisamente esas tensiones confieren su intensidad al proceso creativo y son una fuente vital de la facultad creadora. Pero lo que puede hacer el psicoanálisis es eliminar los obstáculos del temor. El temor a ser original o el temor a no ser original. Porque la verdad es que todo artista, aquel que en mayor o menor medida es un verdadero artista, debe ser original. Thank you. Hemos escuchado del compositor alemán Ludwig van Beethoven el primer movimiento de la Sonata para piano solo número 32 en do menor, opus 111, maestoso, alegro con brío y apasionado. Interpretó al piano Claudio Arrau. En esta edición se relataron fragmentos del artículo escrito por el pianista Claudio Arrau, aparecido en la publicación de la revista High Fidelity de febrero de 1967 y publicado más tarde en la revista Pauta número 36 con el título El pianista en el diván. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, secuencia estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.